Hoy estamos recordando eso, las historias detrás de esas canciones, muchas de ellas sus favoritas en nuestro especial en este lunes festivo. Otro de esos hits increíbles que tiene también su historia, por supuesto, es una canción que hizo famosa, bueno, se hizo famosa dos veces, de hecho, en su primera versión en la década de los 70 y luego sería retomada en los 90 para darle vida también a un soundtrack de una muy recordada cinta. La cinta es recordada por su historia, por su par de protagonistas, y porque esta canción se convirtió en todo un hit. Estamos hablando de la película El Guardaespaldas y la canción I Will Always Love You, que interpreta Whitney Houston para esta película y que pues relanzó de alguna manera el éxito que ya había tenido en los 70, porque inicialmente la canción se compuso en esa década y lo hizo Dolly Parton para un álbum suyo de música country llamado Jolene. Pues algunos años después la canción sería interpretada por Whitney para darle vida a su personaje en esta historia y se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos del mundo de la música y una de las canciones, pues de esas canciones románticas por excelencia, ¿no? Porque su letra es bien sentida. Mucho, y además la interpretación que le da a esta mujer es impresionante. Mire, sí hay algo de amor en la canción, pero había también algo de relación laboral al interior de la letra de esta canción. Dolly Parton escribió esta canción en 1973 y lo hizo para despedirse de quien había sido, pues, como una especie de mentor, fue su productor y por años también fue como su pareja. Porter Wagoner se llamaba este personaje, con quien sostuvo una relación romántica. Resulta que este señor, este productor, no quería que ella siguiera como solista y de alguna forma ella quería despedirse del trabajo que había hecho al lado de él. Por eso escribió estos versos tan, tan sentidos. A la mañana siguiente de haberlo hecho, lo llamó y le dijo: quiero que te sientes, quiero que entiendas que debo irme de la compañía, y escribí una canción y quiero que la escuches porque es mi despedida. Dice la historia que él inmediatamente arrancó a llorar mientras le decía: esta es la canción más hermosa que yo he podido escuchar en mi vida y está bien, puedes irte siempre y cuando me permitas producir este último disco. Y eso fue lo que ocurrió. Dolly Parton incluso cantó esta canción en su última aparición en público en 1974. Y ya de allí, pues el tiempo pasaría, llegaría a manos de Kevin Costner, que fue el productor de esta película y fue también su protagonista junto a Whitney Houston, y conocemos ya el resto de la historia de cómo esta canción se convirtió en uno de los éxitos en voz de Whitney Houston, pues más importantes de la década de los 90, y sigue siendo hasta estos días una poderosa canción de amor. Qué mágico es poder conocer todas estas historias detrás de, o sea, se queda uno incluso muchas veces como la Grisales, con los pelos de punta. Erizada, mi amor, erizada. Bueno, vamos a escuchar esta canción I Will Always Love You con Whitney Houston y a continuar con nuestro especial hoy en lunes festivo, otro de nuestros especiales X con la historia detrás de las canciones. 96.5 La X. Son las 4:54 en la X96.5. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And I'm taking with me, So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Escuchábamos una tremenda obra maestra con la voz de Whitney Houston en una nueva edición de Especiales X. Y vamos a hablarles de algo que sucedió en el año 1994. Exactamente el 18 de julio de 1994. Se publicó Kiss from a Rose, una de las canciones más recordadas del cantante Seal, este artista londinense. En Estados Unidos vio la luz un año más tarde, pero con motivo del estreno de la película Batman Forever y haciendo parte de la banda sonora a la cual pertenece y por la que obtuvo el reconocimiento de 3 premios Grammy entregados en el año 96, como mejor interpretación masculina, grabación del año y canción del año. Como ocurre con tantas otras canciones oficiales de una película, pues no estuvo incluida en el metraje original y forma parte, sin embargo, de los créditos de Batman Forever, que la catapultaron al éxito, a pesar de estar sonando en las emisoras de radio de toda Europa durante el año 94, o sea, 2 años antes. Kiss from a Rose es junto a Fly Like an Eagle y a Crazy también, uno de los 3 mayores éxitos de este artista, además de existir 2 versiones, una más larga y otra más cortita, que tuvieron también videoclips diferentes. A pesar de que es una canción preciosa, una canción de amor, también tiene su dosis de doble sentido y de interpretaciones más allá de lo obvio. Y el doble sentido es curiosamente el mismo que algunas mentes, podríamos decirle como mentes calenturientas, adjudican a la mayoría de canciones. Hay quien ha querido ver esta canción como una apología al consumo de drogas en la letra, pero por otra parte también se equipara o se quiere relacionar un poco con lo que siente una persona al estar enamorada, como una adicción al amor, adicción a otra persona. La historia cuenta también que habría sido el propio Tim Burton el que habría buscado una canción de este intérprete de Seal y, bueno, a través de su agente le preguntó que si tenía alguna canción chévere y especial para esta película que venía en camino, y el agente de Seal recordó que Kiss from a Rose pues ya había sido producida, ya había sido sido lanzada y no había pasado mucho con esta canción en su álbum. Sin embargo, a él le pareció una canción muy bonita y fue por sugerencia de él que Tim Burton escuchó Kiss from a Rose y se enamoró inmediatamente de la canción y la quiso para la película, y posteriormente pues convencieron a Seal de que la interpretara para la historia de Batman, una canción que había estado ahí guardadita, como que esperando su momento. 2 años. Y surgió de esta manera. Y que uno se pone a ver y uno dice, pues es que era la canción perfecta para la película y que uno recuerda la película con esta canción. Aquí está Kiss from a Rose con la tremenda interpretación de Seal como parte de nuestros especiales X este lunes festivo con la historia detrás de las canciones. Yes, I can bring you to a kiss from a rose on. It's the gloom on the grave. Después de haber escuchado a Seal, pues es momento de conocer otra maravillosa historia detrás de esas canciones que amamos, cantamos, coreamos y en algunas oportunidades hasta hemos llorado. Y ese es el caso de esta canción que les voy a presentar a continuación, I Don't Wanna Miss a Thing, de Aerosmith. Ubiquémonos en el año 1995. Aerosmith estaba trabajando en el que iba a ser su duodécimo álbum de estudio llamado Nine Lives. Este álbum no podía tener un mejor título, Nueve Vidas. ¿Por qué? Porque es que narraba, por decirlo así, en cada una de sus canciones, los muchos años de excesos, alcohol, drogas, en los que estuvo sumergido la banda, una de las más reconocidas en el panorama internacional. Parece que este episodio ya había quedado atrás, y entonces llega de la nada un momento muy importante para esta agrupación. Y es que llega una oportunidad tan grande como un asteroide. Eso fue lo que a ellos les llegó cuando a su puerta llegó la película de Armageddon. Esta película, que fue protagonizada por Bruce Willis, necesitaba una banda sonora. Y al parecer, a todos los que estaban encargados de la producción, les llamó la atención la agrupación Aerosmith. Porque además estaba actuando en la película Liv Tyler, la hija de Steven Tyler. La canción fue escrita por una compositora llamada Diane Warren, quien estuvo detrás de varias composiciones importantes y de varias baladas muy muy populares. Por su trabajo, ella ha ganado Globos de Oro, varios premios Emmy, o sea que se sabía desde ya que la canción pues iba a ser todo un éxito. Pero no les había llamado mucho la atención a los miembros de la banda, a Aerosmith como tal. Decían que no se sentían como tan listos para cantar esta canción, que era muy buena pero que les faltaba algo. Resulta que la canción pues tenía forma de balada y pues sabemos que el estilo de Aerosmith pues era un tanto mucho más rockero y eso quizá no les permitía como tener la visión del éxito que podría tener esta canción en las voces de los componentes de la banda. Es totalmente lo que acaba de decir Julito. Pero entonces ellos le hicieron unos arreglos, se sentaron, la volvieron un poco más ellos y en 1998 pues lograron ya tener la canción lista. Esta canción los llevó a ocupar en ese año la posición número uno en Billboard. Allí se mantuvo durante muchas semanas. ¿Sabe usted qué los convenció finalmente? ¿Qué? La interpretación que hizo justamente Diane Warren de la canción en su voz y al piano. Esto lo escuchó Steven Tyler y quedó fascinado y encantado y por eso dijo, está bien, esta sí puede ser una muy buena canción para nosotros y perfecta además para la película. En donde además, pues Steven no dudó en decir que sí cuando supo que su hija estaba actuando. Les presentamos entonces I Don't Wanna Miss a Thing. Moment forever. I Don't Want to Miss a Thing, canción que hizo parte, bueno, de esta inolvidable película, Armageddon, de su inolvidable historia. Y creo que es una de esas canciones, Tefa, que la gente todavía escucha y mueve fibras. Yo. ¿Ah, sí? Yo, a mí esa canción me encanta. Es y una de mis favoritas. A los oyentes de la X también, yo sé que les gusta muchísimo. Bueno, a mí también me gusta mucho. Eso estamos haciendo con ustedes en este lunes festivo, recordando esas fantásticas historias que hay detrás de muchas de las canciones que son, además, algunas sus favoritas. Vamos con este súper clásico ochentero, con una voz increíble que logra imprimir totalmente el dramatismo que tiene la letra con la que fue escrita, la idea con la que fue escrita la letra de esta canción. Gene Steinman, uno de los grandes productores musicales, también productor de Broadway para obras de teatro y también para música, pues escribió esta letra y la canción definitivamente conquistó los rankings y no paró de sonar en la radio en esa época. Formó parte del quinto álbum de una cantante galesa llamada Bonnie Tyler. Su videoclip también logró transformarse en un símbolo increíble para esta época. El videoclip fue inspirado en una cinta de 1976, Future World, con un estilo gótico. Pues ahí en el video vemos a la cantante recorriendo una especie como de mansión, vestida de blanco, como en un sueño. Y es un poco la historia que nos cuenta Total Eclipse of the Heart. Resulta que Gene Steinman pues le propuso esta canción inicialmente a Meat Loaf, pero la discográfica de este cantante no estuvo muy de acuerdo con la elección de esta canción para ser interpretada por él. Ahí es donde entra en escena Bonnie Tyler. Los directivos de esta discográfica le dijeron a Bonnie que no, que por ningún motivo Jim iba a trabajar con ella. Pero ella inmediatamente trató de comunicarse con él. Dijo, nunca saldría de la duda si no hacía esto, tratar de ubicar a Jim y asegurarme de que esta canción, pues yo finalmente la iba a interpretar. En una entrevista que tuvieron, pues parece que llegaron a caerse muy bien y luego de algunas reuniones entre el compositor y la artista, pues tomó forma esta canción, Total Eclipse of the Heart. Dice Bonnie Tyler que la había empezado a escribir hacía algunos años, Jim, que la terminó, que se la entregó para que la cantara y que se emocionó muchísimo cuando por primera vez ella interpretó la canción. Desde los primeros acordes hubo una química increíble entre este productor y compositor y esta mujer, esta intérprete galesa, tanto que llegaron incluso las lágrimas a Jim Steinman cuando escuchó la canción en la voz de Bonnie. La quiero, es muy difícil de cantar, pero es hermosa, fueron algunas de las palabras también de Bonnie Tyler cuando estuvo al frente de este gran hit que hoy recordamos en la X96.5 en nuestro especial de festivo. Total Eclipse of the Heart, aquí está la voz de Bonnie Tyler. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired. Listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit a total eclipse of the heart. Escuchábamos a Bonnie Tyler en esta tarde increíble, llena de buena música, de excelentes canciones elegidas así, muy suavecito, con despacio, muy minuciosamente, para que ustedes se las puedan disfrutar y descubran muchos datos interesantes que pues tal vez no conocían hasta este momento. Recuerden que este especial van a poder encontrarlo ingresando a la xcali.com. Esta semana lo vamos a compartir con ustedes para que si no tuvieron la oportunidad de escucharlo o simplemente quieren repetirlo, pues allí lo puedan encontrar. Vamos con una nueva canción. Hablemos de la historia de acoso que inspiró a Blondie para componer One Way or Another, porque uno escucharía esta canción y siente como tanta energía que uno no se imagina lo que hay detrás. Que haya una historia de acoso detrás de una canción como esta, sí, esta sí es una historia muy particular. One Way or Another, uno de los éxitos más movidos y más de alto impacto de Blondie, también pues tiene su historia. Sí, es una de las canciones más legendarias de la banda, pero su historia es más oscura de lo que parece. Hemos escuchado One Way or Another en muchísimas ocasiones, en fiestas, en reuniones, en nuestra playlist, en la radio, pero hay que reconocer algo. Si nos paramos a pensar en la letra de la canción, no es fácil descubrir qué quiere decir. Si retrocedemos al año 1978, la banda de Debbie Harry era una de las bandas que más fuerza tenía en esta época. Desde su nacimiento, 4 años antes, se convirtieron en piezas imprescindibles para entender la corriente del New Wave y el punk, que nació en los Estados Unidos y ayudaron a extenderlo por el resto del mundo en esa época. Y a pesar de que esta canción es una de las que más ritmo tiene de la banda, de esas que nos hace mover definitivamente y de una manera inevitable, pues fue la propia Debbie Harry la que contó la verdadera inspiración detrás de esta canción. Ella misma dijo que se basó en una experiencia personal y aunque la letra suena divertida, tiene un mensaje oculto. La canción habla de un acosador, un hombre que la seguía y que la marcó durante toda una época. En realidad me acosó un loco, así que surgió de un acontecimiento personal no muy agradable. Intenté inyectarle un poco de ligereza para que fuera más desenfadada. Era un mecanismo de supervivencia. Esto fue lo que dijo el artista en una entrevista. Solo hay que leer la letra para darnos cuenta de algunas frases que apuntarían directamente al tema. Paso conduciendo al lado de tu casa y si están todas las luces bajas, miraré a ver quién anda por ahí. Después de obtener el título y la idea del tema durante un ensayo, lanzaron la canción como el último sencillo del álbum al cual pertenece y consiguieron entrar en las listas de popularidad desde el primer momento en que se lanzó. Ya han pasado más de 4 décadas, pero siempre conviene pensar o ir más allá de la frescura de la canción para analizar y sumergirnos en el significado de la letra de este tema. Podríamos decir un problema que tristemente todavía hace parte de nuestra sociedad, el tema del acoso. ¿Cómo sacarle el mejor partido a una historia pues bastante oscura, ¿no? Uh-huh. Porque nadie podría como imaginarse que de un acto como tan complejo como lo es un acoso de un desconocido, pues surgiera un éxito como tal, que fue esta canción. Ahí les dejamos entonces One Way or Another en nuestra nueva edición de Especiales X. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya one way. Muchas gracias por acompañarnos en este especial. Muchas gracias por, a lo largo de este 2022, porque ya es uno de los penúltimos especiales, habernos acompañado. Es momento de presentarles la última canción de nuestro especial, y es una canción considerada por críticos y fanáticos de la agrupación Guns N' Roses como una de las mejores canciones dentro del repertorio de la banda. Les estoy hablando de November Rain. Pero no muchos saben cómo fue que estos rockeros pues terminaron grabando una balada de tan magnitud como esta. Y la verdad es que la letra y el video musical ha sido inspirado en una muy triste y trágica historia que se convierte en la base principal y fundamental de esta canción. November Rain, o lluvia de noviembre, se utiliza en el coro como una metáfora en donde se refieren a un golpe o al golpe que da a veces la soledad cuando nos sentimos demasiado solos. Además, esta es una forma de expresar las lágrimas que se derramaron cuando nadie está viendo a otra persona. Esta metáfora también se utiliza para reflejar el dolor después de haber perdido un gran amor. Sin embargo, pues Axl Rose no se inspiró en una experiencia personal para la canción como sí le sucedió con Don't Cry. Para esta canción, la letra, al igual que parte del video, se inspiró en Without You, un corto del músico y periodista Adalberto Del James. En Without You se cuenta una historia de un rockero de 28 años que está en la cima del mundo con su éxito, con su música. Sin embargo, su vida cambia por completo luego del suicidio de su novia. Él empieza a culparse a sí mismo por haber abandonado a ir a recorrer el mundo. Y ella, cuando él ya definitivamente la encuentra, o una de las últimas palabras de esa persona, fue: no puedo vivir contigo y no puedo vivir sin ti. Esas fueron las palabras que le dedicó al músico. Cuando el músico la encuentra en su hogar, y tras verla, él intenta quitarse la vida, pero no le quedaban balas al arma para quitarse la vida. Esta historia resonó tanto en la cabeza de Axl Rose que decidió escribir esta canción de November Rain como un homenaje a esta historia de Adalberto. De hecho, el video musical, que es uno de los más costosos de la historia, que es uno de los más largos, que es uno de los videos más representativos para la industria musical porque tiene una cantidad de componentes interesantes, aparte de lo que les acabo de contar, que es uno de los más costosos de la historia, es uno de los más largos de la historia. Si no estoy mal, fue uno de los videos que se grabó en vivo. Los músicos estaban tocando. Por lo general, cuando se graban este tipo de videos, pues ya se utilizan unas pistas ya anteriormente creadas. Ellos decidieron tocar mientras estaban grabando el video, que es algo también que lo hace bien interesante. Y al final de este video de November Rain, si ustedes se fijan bien, Axl y la banda termina acreditando al escritor Adalberto Del James como la persona que inspiró el video y la canción. Por eso vamos a escuchar esta canción y les doy las gracias por habernos escuchado. Es November Rain de los Guns N' Roses.